sensual, única, sin tabúes. Sexo Swingers y Sex Unicorn. Disfruta el momento con Miss Tabú. ¿Qué tal? Ahora ya por fin me cuesta, ¿eh? A veces arrancar. Esto es horrible. Mirad, me ha llegado un paquetito que lo tengo por aquí. Así que luego o mañana lo abro y os hago en directo. Me imagino que sé lo que es y estoy encantada. Más de uno también le va a gustar mucho. Así que luego lo abro tranquilamente porque voy como revolucionada. Venga, ¿qué dudas tenéis? ¿Qué preguntas tenéis hoy sobre el mundo swinger? Hola, Alfonso. Hola. Perdonad que a veces no os conteste a todos diciendo hola. Veo mucha gente que se me está uniendo por Instagram. En YouTube también veo gente. No os puedo saludar a todos, perdonadme, pero no me da la vida. Vamos a hablar un poquito más sobre el mundo swinger. Bueno, recordar que este fin de semana pasado fue el Salón Erótico de Barcelona. Yo no tenía un stand propio, sino que yo colaboro con gente libre. Soy su embajadora dentro del mundo liberal y ellos todos los años crean una pequeña zona, el área swinger que llamamos. Se compone de 3-4 stands. En este año estaban Obsession, que también estaban el año pasado, no sé si anteriormente, no me acuerdo. Estaba en la aplicación Swinger Go. Después había un espacio pues, para todos los locales swinger y así para que pusieran su publicidad, ya que Aneal es la empresa que lleva toda la representación de los locales. Después también había muñecas, los nuevos tipos de muñecas hinchables, Vanessa Hills también estaba por ahí con los zapatos. O sea, teníamos una zona un poquito más así. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues realmente todo arrancó el viernes por la tarde más que nada y empezamos con debates, que yo creo que fueron todo menos debates, sobre todo el viernes, porque el viernes fue como muy tranquilito y os da vergüenza o os da miedo preguntar y de verdad yo lo que quiero es intentar resolver vuestras dudas. A lo mejor me preguntáis algo que justamente yo no lo sé o no lo controlo y a lo mejor después os recomendaría a alguien que os pueda informar más. Pero por preguntar, si tenéis dudas, ¿qué es lo que puede pasar? Por otro lado, después ya sábado y domingo teníamos a primera hora una iniciación en el mundo swinger. Después teníamos por la tarde otra vez los debates, que en los debates pues éramos 6 personas. Estaba Jordi de Erotonomía, estaban Fox y Kat, que también tienen perfil en Instagram, y después Sue y Ni, que también son una parejita que llevan muy poquito. Kat y Fox llevan mucho tiempo, llevan como 5 años, pero después Sue y Ni llevan muy poquito, llevan menos de medio año. Alfonso, no, porque no miro los DMs. O sea, si quieres preguntarme algo más concreto, esto es para dudas swinger, entonces te lo puedo resolver por aquí, ¿vale? Más cositas que os puedo decir. El salón estaba a tope, ¿vale? El sábado fue para mí una locura. Normalmente siempre los sábados es el día que hay más gente, pero tengo que decir que estaba muy lleno de gente. Viernes por la tarde yo ya hice la apreciación de que veía muchos grupitos de chicas, cosas que me encantó, chicas de todas las edades, gente muy joven, a partir de los 18 que pueden entrar, pero también había gente, parejas de mujeres más mayores, parejas no me refiero a parejas sentimentales, sino una, o sea, 2 personas, 3 personas de sexo femenino que iban juntas a ver el salón erótico. Lógicamente el salón erótico tiene muchos apartados, pero el que más peso tiene y del que más se ve es la zona del porno, ¿no? Después el sábado ya también aprecié muchas parejas, hombre-mujer, pero muchas parejitas jóvenes que años atrás no veía. O sea, lo que veía, podía ver alguna pareja, pero veía más grupos de chicos, ¿no? Grupos de chicos que además iban más tarde-noche, cuando en grupo, a reírse, a pasárselo bien. Y esta vez Vi mucha parejita joven. Me gustó, si realmente entendieron el concepto. Verás, por ahí ya me gustó, pero me encantaría que entendieran bien el concepto de lo que es el mundo erótico, el mundo pornográfico, el sexo en general. Y el domingo por la mañana, pues todos estamos de resaca, era como más tranquilo. Y después por la tarde se volvió a animar. Siempre al final de la noche del domingo, en el cierre, pues tenemos la entrega de premios de lo que han sido los espectáculos, de eventos que se han ido haciendo a lo largo del salón, porque el salón hace muchas cosas. Lo que pasa es que este es el primer año que se ha dado como un programa donde viene todo explicado. Y creo que este año la gente ha ido como más ordenada viendo las cosas. O sea, yo hay muchas cosas que podría arreglar o cambiar del salón erótico, pero mi resumen general es que este año ha sido un evento para mí muy, muy chulo, muy bonito. Venga, volvamos al mundo swinger. ¿Qué sentí dentro del salón erótico sobre el mundo swinger? ¿Seguís teniendo las dudas de cómo iniciaros? ¿Cómo es? ¿Qué nos vamos a encontrar en el mundo swinger? Lo podéis ver en otros directos que he hecho, que en YouTube están todos guardados, donde voy explicando. O sea, el mundo liberal, uno empieza porque al principio solo quiere sexo, ¿no? Porque quieres probar otras formas de mantener relaciones. A lo mejor creéis que vuestra relación de pareja está como más atascada y necesitáis un aliciente y os da un poco de miedo, pero poco a poco empezáis a averiguar y a querer entrar. Lógicamente el proceso es encontrar primero un local swinger y después poco a poco descubrís las aplicaciones, las webs, todo lo que engloba el mundo swinger. Yo hoy justamente he colgado un post sobre vacaciones. Me encantaría que lo vierais simplemente por el hecho de que tuvierais la apreciación de lo grande y la cantidad de gente involucrada que hay dentro del ambiente liberal. No somos tan raros, no somos tan pocos. O sea, es un mundo liberal, es enorme a nivel mundial. O sea, fletamos barcos, cruceros enteros para vacaciones. Hay centros turísticos dedicados única y exclusivamente a las personas liberales. O sea, ¿te parece un poco Sodoma y Gomorra? A mí me da mucha rabia cuando lo comparan con eso, porque de verdad, o sea, no es así. Hay mucho respeto, hay mucho orden, hay mucho... la palabra no para nosotros es la palabra más importante. Cuando un hombre o una mujer te dicen hasta aquí, lo respetamos 100%. Y a otra cosa, mariposa. O sea, me gustaría que se viera más esa parte de la vida swinger, ya que no es solo el momento del sexo, sino es toda una forma y una filosofía de vida. El mundo swinger se come a tu mundo vertical con el tiempo, sí. Cuando empezamos y cuando nos iniciamos estamos todos como muy desesperados, solo queremos ir al club. Primero empiezas un poco espaciado, ¿no? Como prueba, voy a ir hoy y si no me gusta no vuelvo, aunque se queda grabado a fuego en vuestra memoria, pero tardáis en ir una segunda vez. O sea, hay como que macerar un poquito las sensaciones que se han vivido y que se han tenido. Cuando empezáis ya lleváis como uno o dos meses yendo cada 15 días, una cosita así, ya os vais animando y acabáis yendo cada semana, cada fin de semana, acabáis yendo a un local. Decir que esto también dura un tiempo. No os voy a decir un año, 20 segundos y 10 minutos, o sea, no, dura un tiempo, cada uno lo necesita más o menos, pero hay como una carrera sin fondo al principio, como, wow, qué chulo esto que he descubierto, quiero probar todo tipo de sexo. Las chicas empezamos a curiosear con el mundo bisexual, también a lo mejor un poquito con un BDSM, para ellos seguro que vainilla, pero para mí, por ejemplo, según qué cosas ya empiezan a ser fuertes porque no estoy acostumbrada, pero ese primer año es mucho de investigación, de conocer, de descubrir, descubres otro sexo, descubres otra vida. De acuerdo que después viene una época que dices, ¿qué estoy haciendo? Me paro, analizo, pienso y después cuando volvéis a retomar la acción lo hacéis de una forma más pausada. Bueno, lo hacéis o lo hacemos, porque yo también he pasado por ello. O sea, la vida liberal es el motor y el eje central de tu vida. Todo se relaciona con eso, pero te lo tomas más pausado. Ya no es tan importante el mantener una relación sexual, sino que te interesa más conocer a la persona, te apetece irte al cine, te apetece... Yo, por ejemplo, este sábado me voy a ver Burlesque con una parejita que hemos quedado. Después nos iremos a cenar y después pasará lo que tenga que pasar. Pero sí que las relaciones se empiezan a mantener de otra forma. Tengo un grupo de Telegram que dije que hoy los nombraría, que me río mucho con ellos. Me lo paso muy bien, así que si os queréis unir, no es el de Mr. Boss Swinger, que me encantaría que fuera este, pero tengo otro grupo que es Second C, y en él hablamos mucho sobre sexo en general, no solo vida swinger. Y anoche tuvimos un cierto debate sobre la inseminación artificial, sobre que el sexo es para mantener la especie y es necesario, y bueno, un debate que al final acabamos, tuvimos un momento ahí como más de pique, pero después nos reímos bastante. Y por culpa de ellos, me iba a dormir súper tarde, ya que tenía que escribir el post que os he dicho sobre las vacaciones. Me dicen por YouTube que hay reflexiones muy inteligentes. Muchas gracias. Yo os digo, no me considero una loca. Creo que soy muy coherente con mi forma de vida y no es el follar por follar. O sea, para mí es mantener relaciones sexuales son algo más que el llegar a un orgasmo y hacer una muesca en el cabecero de mi cama. ¿De acuerdo? No me caso con nadie, no vivo con nadie, no me llevo a mi casa a la gente para mí, o sea, no soy posesiva, pero sí que disfruto mis relaciones sexuales de una forma intensa y con mucho respeto. Chicos, quiero dudas, quiero preguntas, si no, yo estoy hablando sola y llega un punto que ya no tengo de qué hablar. Si queréis que os aporte algo sobre las vacaciones, sobre el post que hemos... A ver, en eso decidimos que somos inteligentes. La vida swinger es mucho más que el aspecto genital y se agradece cómo hablas. Te agradezco el consejo sobre las láminas para el sexo oral. Es una gran duda que teníamos sobre el sexo seguro. Sí, en el directo de la semana pasada, y creo que también hice un post sobre ello, estuvimos hablando sobre las enfermedades de transmisión sexual, las ETS, que obviamente existen y es algo que nos hace mucho daño a todos. Las tenemos como que vamos a detectarle a una persona que está enferma por lo que hemos visto en el cine, porque está ojerosa, blanca, demacrada, todo lo malo que vemos en las películas, y os tengo que decir que no es así. O sea, colgué un post con un vídeo sobre una chica chilena, una chica de buena familia, que a raíz de una neumonía que tuvo descubrió que era que tenía SIDA. Y está sana visualmente, tú la ves y es una persona normal y corriente. Ella dice que es farmacodependiente porque se tiene que tomar 2 o 3 pastillas al día, pero realmente las enfermedades de transmisión sexual acaban siendo así. Algunas son tratables y no tenemos ningún otro problema más que durante un tiempo cuidarnos, pero después obviamente tenemos un sífilis o un SIDA o una hepatitis que son enfermedades de por vida. ¿De acuerdo? Y que hay que cuidarse. Sigo diciendo lo mismo. En España, sobre todo, no sabemos usar el preservativo. Lo usamos simplemente para evitar embarazo, porque en el momento que tú mantienes sexo oral sin ninguna barrera, puedes contraer cualquier enfermedad. O sea, no hay diferencia de que mantengas sexo oral sin preservativo a que mantengas sexo genital con penetración sin preservativo. Tenemos muy poca experiencia. Una duda de novatos. ¿Es mal aceptada la petición de que se usen esas láminas o te pueden tratar excesivamente cuidadoso? ¿Se suelen usar en los locales? ¡Qué buena pregunta! Ay, la gente no usa nada. O sea, la gente usa el preservativo para el coito. Para el sexo oral, la gente no usa preservativo. No usa láminas. Pero si tú decides que quieres usarlas, nadie te puede decir que no, ni nadie se tiene por qué enfadar, ni por qué molestar. Obviamente, pues como en todos los marujeos, va a haber comentarios de ¡ala, este, que mira lo que me ha puesto! Pero tu salud es tuya, la vas a vivir tú y la vas a cuidar tú. Entonces, si tú crees que te es necesario, úsalo. Y ojalá lo usáramos todos. Las ETS no entienden de clases sociales. Todos podemos tenerlo. Por supuesto, Axel, no me había visto que has tú. Un beso. Por supuesto. Y tú, que frecuentas locales y que vives la vida swinger conmigo, sabes perfectamente que todos jugamos con fuego. Son temas que nadie quiere tocar, temas que nadie quiere hablar de ellos, pero existen. Y todos, absolutamente todos, lo hacemos mal. Así que ya cada uno allá con su salud y con su vida. Venga, hacerme preguntas swinger, no de enfermedades, no quiero más. Que después me critican porque hablo sobre ello, ¿de acuerdo? Y es una pena. O sea, hay gente por ahí que está diciendo, porque yo lo he oído y justamente me hicieron una entrevista ayer, ¿no? El lunes anterior. Me hicieron para una presentación de una tesis de unas chicas y me estuvieron explicando de una charla que fueron que les estaban diciendo justamente que los swingers cada 3 meses nos hacíamos analíticas, que nos las pedíamos entre todos, que no sé. Chicos, yo os digo que eso es mentira. Hay gente que se cuida, que se hace muchas analíticas, pero los swingers ni exigimos, ni los locales exigen, ni nadie pregunta. O sea, das por hecho que la persona está sana. Mis tabú, el tema del sexo oral, tiene razón, es una putada. Pues sí, pero sigo diciendo, creo que el error principal del sexo oral es nuestro, porque la gente no quiere buscar un preservativo que se adapte a él. Entiendo que tú te compras un paquete de preservativos, una caja, y hasta que no la terminas, no compras otro. Eso está claro. Pero si este ha sido, a lo mejor, te ha hecho perder sensibilidad, que sea lo que más achacan los chicos, comprar otra marca. No os limitéis a ir a la farmacia. En los sex shops venden preservativos de muchas texturas y de muchas clases. No me refiero a relieves, no me refiero a sabores, porque a mí, con relieves, os lo juro, no me entero. Me da igual un preservativo que otro. Yo como chica no noto la diferencia de los preservativos. No los noto. ¿Vale? De acuerdo que yo últimamente solo uso los de Lelo, los X, y estoy encantada con esos preservativos. Pero entiendo que muchos chicos, por cuestión de talla o por cuestión de gusto, lleven su marca, lo que a ellos les gusta. Pues atreveros a probar, comprar otras marcas. No pasa nada. Pero aún teniendo experiencia hay algo que no estoy 100% seguro. Por sexo oral hay el mismo riesgo que por penetración. Sí que he leído de muchas enfermedades, sí. Por sexo oral, por ejemplo, cuando vas a mantener relaciones sexuales, piden que, o te aconsejan, vamos a decirlo de esta forma, que no te laves los dientes. O sea, que lo hagas como muy tarde, 2 horas antes, ya que el mismo cepillo de dientes te puede hacer cualquier herida en las encías. Entonces, las heridas es un foco donde cualquier germen, cualquier bacteria, cualquier enfermedad puede entrar. Entonces, yo he ido a cenas que después siempre hay una chica que dice, ¡ay, me voy a lavar los dientes! Y es, ¡no! Que si después chupas, puedes tener problemas. Entonces, es algo que la boca tiene mucosa. Podemos coger cualquier enfermedad también. Pero bueno, ¿qué he dicho? Que no quiero hablar de enfermedades. Que he hecho un post sobre vacaciones. No enfermedades, no busquéis lo malo. Vamos a hablar de las cosas positivas. Venga, ¿quién de vosotros, de los que está al otro lado, los que me están siguiendo por YouTube o los que me están siguiendo en directo por Instagram, ha visitado alguna vez un local? Quiero que me digáis vosotros. Los locales son una época de vuestra vida swinger. ¿De acuerdo? Después nos volvemos un poco más sibaritas y nos vamos más a las fiestas. Y después de las fiestas, cuando ya también lo hemos quemado, entonces ya es cuando quedamos con alguna pareja, nos vamos de fin de semana, te vas de vacaciones. O sea, hay muchas fórmulas de vivir la vida swinger. Hay gente que es local y cada fin de semana o siempre que van personas diferentes. Entonces, obviamente eso va a gustos, pero el tema general es que vamos pasando unos ciclos y unos periodos. También hay épocas que estás como muy, muy metido en el ambiente swinger, toda tu vida swinger, siempre quieres estar esto. Y después tienes una época que a lo mejor eres más relajado, no visitas tanto, no te apetece. te desconectas. Yo estuve 10 años fuera del ambiente. Fueron 10 años porque me casé, tuve hijos y mi pareja no quería saber nada de este mundo. Lo he explicado muchas veces. Ni sabía que yo era una fan incondicional de este mundo. Pero, bueno, Axel, sigo viendo mucho postureo, bla, bla, bla, y poco sexo. ¿Hablas de mí o hablas en general de todo el ambiente? A ver, en los locales hay de todo. Hay gente que a lo mejor no quiere. Yo voy muchas veces sin ganas de mantener sexo. Yo no voy solamente a mantener relaciones a los locales. Yo prefiero ir a un local swinger que aquí en Barcelona a un luz de gas. ¿De acuerdo? Después de 5 años sigo sin cumplir muchas fantasías. ¿Es la que yo me imagino? no de ti, tú ya sabes. Vale, que me voy a poner roja y nos está viendo todo el mundo. Bueno, sí, hay cosas que cuestan más. También tengo que decir que Axel seguro que me dice que sí, que hay mucha gente que no es swinger dentro del ambiente swinger. Hay mucha gente que va a follar. Y lo siento mucho, lo diré y lo diré siempre. Hay muchos tipos de personas, hay gente, hay Axel es un chico que está solo, ¿vale? Y va al ambiente normalmente solo, a veces como pareja mía. Pero también hay muchos chicos que van mientras no tienen pareja. En el momento que empiezan a salir con una chica, desaparecen del ambiente. Yo os he dicho que yo he estado 10 años sin pisar el ambiente swinger. Yo no desaparecí porque yo no quería compartir a mi pareja, sino porque mi pareja no se le podía hablar de este tema, que eso es otro punto. O sea, pero me estoy refiriendo a que hay muchos chicos que desaparecen del ambiente porque no quieren compartir a su pareja. Y para mí esos son falsos swingers, falsos liberales, que a veces lo hemos hablado en debates los que hacemos los viernes. ¿Vale? Hay mucha gente que es muy cerrada aún de mente en el mundo swinger. Solo mantiene relaciones sexuales básicas, ¿de acuerdo? Un poco de sexo oral, penetración y ya está. En cambio, después hay otras personas, hay otros grupos que normalmente es cuando quedas más en privadas que son verdaderos dioses del sexo y es otra forma de mantener relaciones. ¿Verdad, Axel? ¿Ves? Me pongo nerviosa y me río, pero porque él me conoce, él es un chico que ha estado conmigo y yo pasé una noche muy buena, sí, la verdad. Vivan los dioses del sexo, si te ríes, asqueroso, ya te pillaré por banda, luego te mando en privado, ¿vale? Porque me haces ponerme roja. Pero sí, hay gente que, aunque sea swinger, hay mucho novato. Siempre hay mucho novato en los locales. Por eso también nos hablamos de las fiestas privadas. En las fiestas privadas no hay tanto novato. Hay gente más... Es que a mí me sale mal decir auténtica, ¿eh? Pero es como que es gente que siente más la vida swinger en general. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda que tengáis, aparte de, bueno, vacaciones? Es que al final no he hablado de ellas, así que la semana que viene haré un directo sobre las vacaciones. Yo tengo muchas ganas de ir de crucero, swinger, así que si alguno tiene experiencia en ese campo y me quiere escribir, por favor que lo haga, porque tengo muchas dudas y mucha curiosidad. Entiendo que para vosotros sea todo un shock saber que desde que tenemos sitios de vacaciones hasta que tenemos cruceros solamente para nosotros. O sea, si entráis en el post, tenéis un enlace directo a Spacey Match, ¿vale? Que en ellos hacen muchos cruceros y muchas cosas. Justamente en el Salón Erótico tenían la fiesta más importante que hacen al año, la hacen en Ibiza. Es una fiesta espectacular y a la que, por desgracia, yo... De momento no puedo ir, pero iré. Crucero, me encantaría. Es una de mis cosas pendientes y un crucero sería una caña. Pero precio, claro. Creo que los precios son igual que un crucero normal, por lo que yo he estado investigando. La única diferencia pues, es que hay camas por todos los sitios, por lo que sé y por lo que me han contado. Pero los precios no dejan de ser como las vacaciones normales cuando vas con un crucero vertical. nueva expresión, crucero vertical a crucero swinger. después tienes tus excursiones, que en las excursiones sí que hay que ir vestido, pero después en el crucero, cuando estás viajando por la noche, puedes ir como quieras. Los swingers somos muy presumidos, somos muy coquetos. No siempre estamos cómodos estando desnudos al 100%. Por ejemplo, a mí en un local me veréis desnuda en la zona de camas, estoy manteniendo relaciones, lógicamente, pero desnuda completamente en mitad de una pista de baile no creo que me veáis, no me siento cómoda. Me gusta más llevar algo de lencería, lo encuentro como más erótico y sensual, ¿de acuerdo? Pero es uno de mis próximos ideas. Axel, tenemos 10 meses para ahorrar. Solo te digo eso. O sea, con que ahorres un poquito cada mes, nos podremos permitir en agosto irnos de crucero. También decir, pues lo de siempre, como pasa en las vacaciones verticales. O sea, agosto es el peor mes del año para irte de vacaciones. Yo lo odio, pero por desgracia tengo que hacer estas vacaciones en esa fecha, pues porque tengo hijos y son los días que puedo a lo mejor estar sin ellas y poder hacer vacaciones, porque en septiembre ya con los coles es más complicado. Está lleno de guarros, sí, pero de guarros que nos gustan. Chicos, hoy me estoy riendo mucho, pero ya tengo que ir terminando. Llevamos media hora más o menos de directo. Has visto mucho mirón y nadie habla, lo que te decía de postura y bla, bla. Sí, hay locales que hay mucha gente que va a mirar, pero hay mucha gente que es que no quiere hacer intercambio. Hay mucha gente que ya le va bien. Quizá a mí me estés tachando también de mirona porque no siempre hago intercambio. No, pero a mí me nutre mi biblioteca de imágenes para después cuando estoy sola y uso mi maravilloso zona que siempre uso. Ah, digo en el chat, por supuesto, por eso siempre, no te preocupes. Bueno, chicos, me marcho. Ya que no me hacéis más preguntas, no tenéis más dudas, de verdad, no os emparanoiéis con el tema de las ETS, existen, hay que cuidarse, hay que respetar los códigos y las formas, pero el mundo es bastante fácil, bastante simple, ¿de acuerdo? Cuidaros, nos vemos la semana que viene o si queréis por las redes, ya sabéis que me podéis... si conoces el Power Blue, pues no... No sé qué es el Power Blue. Vale, luego te busco, Axel. Manol1963, no sé qué es el Power Blue. Ilústrame, por favor. Yo te lo agradezco. Axel Reina, luego te busco. Va, dime algo, que si no, nos quedamos aquí. Lo voy a tener que buscar yo por internet, a ver. Que abro aquí una pestañita y... ¿El Power Blue es un local? ¡Ah! ¿La pastillita azul? No sé. Voy a buscarlo. Power Blue, ¿qué es? Rayo, mucha la pastilla, qué idiota soy. Pues sí. Son unas pastillitas de hierbas que potencian la sexualidad de los hombres, sí. Bueno, en el ambiente swinger muchos hombres toman pastillas. Muchos. Porque piensa que la media de edad es más alta y... Axel, me vas a tener que dar un cursillo. La media de edad es alta, entonces sí que hay muchos hombres que toman pastilla. No hay ningún problema por ello. Pero son naturales. Me parece muy bien que sean naturales. Hay gente que tiene alergia a las cosas naturales. Hay otro tipo. Espérate que voy a leer algo de Power Blue, a ver qué me dices. Ya te estoy haciendo publicidad, luego te paso la factura, ¿eh? No te preocupes. Ay, corcholis, he tenido que abrir justo una brasileña. O sea, una página brasileña. Y funcionan. Claro, si tú te tomas cosas que de esto, normalmente las funcionan. En casi todos los sex shops venden pastillas para potenciar. No tienen secreto. Bueno, chicos, os dejo, ¿vale? Ahora sí. Antes hacía cursillos, ya sabes, sí que lo sé, Axel, que hacías cursillos, pero ves, yo de pastillitas y de cosas de este tipo... tengo que hacer uno intensivo porque no me entero. Chao. cuidaros, nos vemos la semana que viene en el próximo directo, ¿de acuerdo, chicos? Voy cerrando YouTube. Gracias por escuchar este podcast. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Miss Tabú te espera también en YouTube y en misstabu.com. Hasta el próximo podcast.